Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. Pues sí, nos ha costado, pero ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Jesús Sánchez. Macario Jesús Sánchez. Lo tenemos preparado en el teléfono, es el vendedor de la OID que hoy está con nosotros. Vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Macario. Dime. ¿Cómo llegaste tú a la OID? Ah, por un familiar. ¿Qué te dijo ese familiar? Pero que como yo no tenía trabajo y eso me... Y fui a eso y me lo dijo. ¿Conocías anteriormente la OID? No. Bueno, conocía un poquito, pero no sabía cómo era. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace que estás con nosotros, Macario? 8 meses, ¿verdad? ¿Ocho meses? Mm. ¿Tienes algún tipo de discapacidad? No. No. Como dice, hacía falta gente. Eres voluntario, ¿verdad? Sí, voluntario. ¿Quién ha sido la persona que siempre te ha animado, que está ahí contigo, desde que estás en la OID? No, fui yo, porque estaba un poquillo jodido. Ajá. ¿Y cómo era tu vida antes, Macario? De camarero, ¿y eso? ¿Eras camarero? Sí. Y te quedaste sin trabajo entonces, ¿no? Sí, todas las cosas van muy mal. ¿Qué valoras tú de la OID, Macario? ¿Eh? ¿Qué valoras de la OID? Yo valoro que es la situación de que no hay mucho trabajo. Ajá, y te dan oportunidad, ¿verdad?, de trabajar. Sí, una oportunidad, pero yo si fuera... Si yo no hubiera trabajo, iría a lo otro, pero... Eso, y, ¿sabes?, una ayuda que lo acepto mucho, ¿sabes?, pero... Sí. Pues está muy mal, ¿eh? Está muy mal la cosa. Oye, ¿cómo es tu vida diaria a la hora de vender, Macario? Pues... escapando, sí, más o menos. ¿A qué hora comienzas? A las 9:15, más o menos. Estoy allí, trabajo en un Mercadona. ¿En un Mercadona? Sí. ¿Estás todos los días realizando ese mismo recorrido? ¿Estás siempre en el mismo sitio? Sí, estoy hasta las 2:30, 1 o 2:30, por ahí. Y después por la tarde una horita, más o menos. ¿Y el trato con el público cómo es? ¿Bueno, regular, malo? Más o menos... Sí, está bien. No se vende mucho, pero vamos escapando. En cuanto a premios, en Macario, ¿cómo ha ido la cosa? De premios, pues ha ido la cosa. ¿Has dado alguno ya? No, todavía no. ¿Reintegro, sí, no? Sí, los premios más bajos que hay, 5 o 1 euro. ¿A ti te ha tocado algo alguna vez, Macario? El reintegro, ¿no? ¿El reintegro solamente? Bueno, ¿y cómo reaccionan, por ejemplo, los afortunados que van a cobrar ese reintegro cuando se dan cuenta que les ha tocado, aunque sea, bueno, pues 1 euro o 5 euros? No sé, no he tenido eso así. Mucha gente cuando estaba a punto de dar el premio, ¿no? Se ha quedado un poquillo así. ¿De aquella? Vale, un poquillo así, que estuvo a punto de dárselo. Pero... ¿Cuándo fue eso, Macario? Hace una semana, por ahí. ¿Y qué pasa? ¿Que tenías...? Dos números que un poquito más bajos, ¿sabes? Tenías el 2 porque tenía el 1. Ajá. O sea que se acercaron... Los 4 números. ¿Se acercaron al gordo? Sí, estuve un poquito, además, acerca de dar los 500 euros y los 25 millones. ¿Y qué te dijeron esas personas? Nada, bien, que estaba contento y así jugando, ¿sí? Bueno, en cuanto a terminaciones de 1 a 2 cifras, ¿cuál es la que más te solicitan a ti? Pues yo llevo una determinada, ¿sabes? Sí, pero cuando... El 9, el 6, el 2 y el 1, eso es lo que llevo yo siempre. ¿Y cuál es, de esos números, cuál es el que más vendes tú? Los mismos números. Y pero no hay ninguno que vaya a un cliente y te diga, oye, a mí me gusta el 9 y coincida con otro que diga, a mí también me gusta el 9. Ellos cogen ahí, no preocupa nada. Has dicho que el que vende, uno de los que vendes es el 9, ¿no? El 9, el 7, el 6, el 2 y el 1, es los que llevo yo. Bueno, pues mira, el 9, ¿te gustaría saber qué es el 9? Porque los números tienen nombre, Macario. Ah, sí, ya lo sé, ya. El 9 es el arpa. El arpa, El 7 es la luna. La luna, sí. ¿Cuál más llevas? No, ya que... Y después están los claveles, que es el 11, ya. Si te lo sabes tú, Macario, ¿verdad? El 10 es la rosa, ya, más sí, o menos. Sí, señor, efectivamente. El 10 es la rosa y el 11 el clavel, sí, señor. Muy bien. Oye, y en cuanto a días, ¿cuál es el mejor para ti de la semana? Voy todos los días, no tengo ningún día. Da igual, ¿verdad? ¿Vendes igual un lunes que un domingo? Un lunes con los días. Sí, ¿no? Bueno, y en cuanto a clientes, ¿cuál ha sido tu mejor cliente, Macario? Sí, tengo un par de ellos, además, unos cuantos. ¿Pero cuál es? ¿El que te ha comprado cuántos números? A ver. Siempre me he comprado dos, siempre. Ajá, ¿ese es tu mejor cliente? Sí, siempre me he comprado dos y hablamos y así ya está. Oye, Macario, ¿y el peor? El peor no tengo ningún cliente malo. No tiene ningún mal cliente, ¿no? No. Bueno, pues aquí te damos las gracias por acompañarnos en las ondas de Oíd Radio. Lo hacemos poniéndote una canción que te guste mucho, Macario. ¿Cuál es la tuya? Me da igual, un poquillo de salsa te llevo, ahí está. ¿Un poquito de salsa? Venga, te ponemos algo de salsa. ¿La quieres dedicar, la canción? ¿A mí solo? ¿Para ti? O para los clientes, igual. Venga, pues para ti, para los clientes va a ir esa canción de salsa y también, bueno, pues estas gracias por acompañarnos, insisto, aquí en estas ondas. Que vaya todo muy bien, Macario. Muchas gracias, tío. Venga, buenos días. Adiós, Macario. Vale, gracias, tío. Adiós, adiós. Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.